el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, mediante un decreto prohibió la enseñanza en colegios católicos de la teoría de género y de los textos que la sostienen. De esta manera niega a leyes nacionales como la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Lo que dice este decreto es que, en lo que respecta a la educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia, debe seguirse lo que dice el Evangelio y la Iglesia. La Orden de Aguer, conocido por sus posturas reaccionarias, se ganó el repudio de la comunidad homosexual argentina, quienes señalaron que su postura intensifica la discriminación hacia la comunidad LGBTI. Radio Futura habló con el presidente de la comunidad homosexual argentina, César Sigliuti. Este es un decreto del arzobispado en la que impone a todos los colegios de católicos de la ciudad de La Plata una serie de principios, por ejemplo, con respecto a lo que es la teoría a la negación directamente de la teoría del género y a sustentar lo que dice el Evangelio con respecto a lo que y a la doctrina de la Iglesia con respecto a nuestra comunidad y específicamente a la comunidad LGBTI. El referente de la comunidad homosexual dijo que el decreto de Aguer atenta además contra la enseñanza de los alumnos y las alumnas. Si esa es la doctrina que por decreto va a aplicar Aguer, hay serios problemas, digamos. No solamente nosotros, sino mismo las escuelas y los colegios y los alumnos. ¿Cómo podés enseñar vos en un colegio historia negando la teoría de género, negando los movimientos feministas, negando las leyes nacionales que se dieron en democracia y que están vigentes en un país? Nos parece de un fundamentalismo y una arbitrariedad y una imposición, la verdad, para repudiar y denunciar. Reportó para el informativo Farco, Radio Futura, desde la ciudad de La Plata.